Qué alegría me da, ciertamente. Yo lo repito con mis invitados muy queridos, en este caso con Anita Cecilia López, una amiga de esta casa, una invitada para mí muy especial que honra realmente nuestro programa. Y la hemos invitado porque, pues, ella ha aportado por muchos años con su experiencia, con su sabiduría. Ustedes saben que, pues, Anita Cecilia es una de las maestras mayores, diría yo, en el Brahma Kumaris. Y siempre yo creo que es bueno también hacer un espacio para la espiritualidad, para la reflexión, para la conversación sencilla, simple, ¿no? Que tanta falta nos hace porque la verdad es que tenemos esa tendencia, o casi siempre estamos empeñados en hablar de esas cosas, entre comillas, importantísimas, ¿no? Qué sé yo, el dinero, la bolsa de valores, la política internacional. Ahora mismo tenemos un evento internacional fortísimo, ¿no? Irán, Irak, Estados Unidos, todos estamos así como al pendiente de ello. Comenzamos un nuevo año y pensamos también, ¿qué pasa? ¿Nos van a renovar nuestros contratos? ¿Tendremos trabajo para el presente año? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a tener dinero? ¿No voy a tener dinero? Sí, en realidad es todo legítimo y entendible, Anita. Así Sin es. embargo, de ello creo que sí podemos hacer una parte, un paréntesis en la vida de todos nosotros para reflexionar un poco más allá. Es decir, no será también de agradecer por lo que tenemos, digo yo. Sí, así es. Te vamos a escuchar con mucha atención, Anita. Bienvenida siempre y mil Muchas gracias por gracias. estar acá. Gracias, Bachita, qué honor tengo yo de estar aquí. Gracias por invitarme a tu programa, que siempre es muy bien escuchado y hemos tenido siempre la contestación del público con preguntas, llaman, saben que estamos nosotros atentos a cumplir con nuestra misión, que es orientar espiritualmente al ser humano con la mayor honestidad, porque realmente tenemos esa misión y es una misión muy hermosa. Claro que Gracias, sí. gracias, Bachita. Entonces, sí, estamos en un mundo de cambios tan grande y cambios que no nos gustan. Son cambios que a veces no tenemos la idea que están viniendo. Pero cuando estamos bien equipados espiritualmente, esas expectativas que tenemos, tanto familiares, económicas, políticas, son como no muy relevantes, porque yo aprendo a tener la fe y la confianza en mí mismo, de que todo lo que está pasando ahora es absolutamente necesario. ¿Y necesario por qué? Porque yo estoy formando mi ser espiritual. Yo estoy formando con los valores y virtudes que necesito explorar constantemente. Cuando me falta la tolerancia, ¿por qué me faltó la tolerancia? ¿Por qué yo estoy triste? ¿Por qué necesito de los demás si soy autosuficiente cuando tengo los poderes internos en mí mismo? Entonces dejo de tener expectativas. Cuando tenemos expectativas, sufrimos. Y sufrimos demasiado porque es algo que no se está plasmando en nosotros. Entonces esos dolores son las puertas que nosotros abrimos inconscientemente por hábitos, memorias, registros del alma que tenemos. Hemos hablado muchas veces sobre esto y creo que sigue vigente. Muchos seres humanos podemos tener culpas, casi casi estamos cuerpos de tanta culpa y de tanta tristeza, ¿no? Obviamente esto es ¿qué diría yo? Una cultura heredada desde muchos Años, siglos. años, siglos, ¿no es cierto? Entonces el ser humano culpable, ¿no? No sabemos decir no, por ejemplo. Estamos o nos han acostumbrado a siempre decir sí, convenga o no convenga, queramos o no queramos. Porque si decimos no, te sientes culpable de haber dicho no. Y así podríamos mencionar una cantidad de cosas. Imagínate que somos tan perfectos, todo ser humano es un ser en potencia poderoso, pero estos detalles que tú acabas de mencionar, de que la tristeza, de que las preocupaciones nos carcomen la felicidad, es un hábito que hemos acarreado por siglos también, porque no sabemos catalogarnos como seres poderosos. Simple y llanamente vivimos como anestesiados en el dolor, en la angustia, en las preocupaciones, porque es como ponerte una anestesia ante la felicidad que la vida te está dando. Ahora bien, de las personas que nos escuchan, Anita, podrán decir, bueno, sí, pero se oye esto bonito, pero ¿cómo yo puedo dar ese gran salto si es que, qué sé yo, no tengo trabajo, o mi hijo no tiene trabajo, o hay una enfermedad en la casa? ¿Cómo uno puede estar bien si pasan esas cosas en el día a día? Bueno, ahí precisamente darnos cuenta que hay problemas, pero que si no sé afrontar los problemas, no voy a salir del embrollo que estoy creando en mi mente, porque nuestra mente es un laboratorio donde todo se va colando, ¿no? Viene, van las visiones que tenemos, expectativas, la gente, las impresiones que tenemos día a día, es un compendio de cosas que va ingresando en ese archivo personal que tenemos. Entonces ahí es necesario darse cuenta de que si yo no puedo cambiar las circunstancias, yo sí puedo cambiar mi propia visión. ¿Y cómo cambio mi propia visión? Cuando yo sé que realmente soy un ser de luz, soy un ser de paz. Y eso apenas podemos lograr cuando vamos a los cursos de Raja Yoga, cuando sabemos que hay una fuerza interna tan grande que está aquí en nosotros mismos, que está latiendo y que está para nuestro servicio. Escuchaba en estas últimas horas alguien decir que estamos tan distraídos con tantas cosas que no tenemos tiempo para estar en silencio, por ejemplo. Claro. O no tenemos tiempo para meditar o para volver a las cosas simples de la vida. Así es. Porque nuestra atención está, como decíamos al inicio de este diálogo, concentrada en grandes, en lo macro, ¿no? Así es. Pero lo simple, o aquello que creemos que es simple, es fundamental para la vida de los seres humanos. Sí. ¿En qué medida, Anita, es importante el silencio, la quietud para los seres humanos? Es prioritario. El silencio mental es prioritario, porque nuestra mente hace muchísimo ruido. Cuando hablamos de que generamos 35.000 pensamientos al día, 70.000 pensamientos al día, sin parar, quiere decir que esta máquina que me pertenece, que yo el alma puedo controlar, no está bajo el control de mi alma. Y esa máquina da mucho ruido. Está siempre con preguntas, respuestas, afirmaciones, todo a la vez. Imaginándonos mil cosas que pueden o no pueden suceder. Y eso es lo que realmente nos quita la paz, la tranquilidad. Y muchas veces estamos culpando a los demás, que este me hizo así, esto pasó, esto no pasó, etcétera. Pero el único culpable de ese trastorno que yo tengo, de la diabetes, de las preocupaciones, de todo, soy yo. El alma que no tengo el poder para discernir ese momento y cortar todo pensamiento inútil. ¿Tú nos puedes hablar un poco qué tan cierto puede ser, o qué, es decir, se oye, se sabe que muchas veces las personas nos enfermamos precisamente porque no exteriorizamos emociones, por ejemplo, ¿no? Pueden ser disgustos, que pueden ser miedos, en fin. ¿Hasta qué punto eso es así? Verdaderamente, en Ecuador, al menos en la parte de la sierra, tenemos ese mal hábito de callar. De callar porque desde pequeños nos dicen, cuidado, ¿qué va a decir la gente? No vayas a decir tal cosa, no hagas tal cosa, no debes pensar así, no debes actuar de esta manera. El no, no, no, no es contundente desde pequeñitos. Es como que nos han formateado para no hablar, no exteriorizar, no decir las cosas con amor. Porque yo puedo decirte, Bachita, tienes que hacerme este papel. Pero si me acerco a ti y te digo, por favor, Bachita, esto necesito. Es posible que me lo entregues en tal hora. Hay un cambio radical, por supuesto, de comportamiento y de actitud que me lleva a tener buenas relaciones y me siento yo capacitada para tener siempre la habilidad y el respeto hacia los demás de dirigirme y conseguir lo que yo quiero exteriorizar. En la misma casa, en nuestra propia casa, yo sé que hay muchos tira y aflojas porque la gente no dice lo que piensa o lo que siente, porque es como cultural, viene de la religión, de cómo nosotros pensamos que todo es pecado, que no debemos decir, que no debemos actuar. Y eso que llevamos ahí adentro tiene que salir, por supuesto. Tiene que salir porque esa es una energía que va en mi contra, en lugar de ser positivo es negativo. Habíamos dicho en estas horas, pues que estamos en plena campaña y todo este año va a ser así. Queremos llegar a la casa de ustedes, amigas, amigos, con mensajes positivos, uh-huh. Con mensajes realmente que nos estimulen para seguir el camino. Pero no seguir el camino entre lloros, no seguir el camino con cabizbajos, no. El camino tenemos que seguirlo con optimismo, con entereza, con alegría. No anunciemos, como decía ya Anita, no nos anticipemos a cosas que a lo mejor uh-huh. pasen, y a lo mejor no. Están solamente en nuestra cabecita, en nuestro espíritu, generadas por el miedo, sin así lugar es, a duda. Así es. Pero sacudámonos, el miedo es lo peor que podamos tener. No podemos seguir con miedos. Paraliza. O sea, el miedo paraliza, el miedo enferma, atormenta. Entonces, sacudámonos de estos miedos, de estas culpas, porque merecemos ser felices. Así es. Merecemos ser felices. Y somos un pueblo maravilloso. Además, maravilloso. Ecuador es una maravilla, con todas gente, las deficiencias que podamos sí, tener. Seguimos siendo un pueblo así de es. Seres humanos maravillosos. Así es que yo quiero primero agradecerle a Anita por estar con nosotros este año también. Gracias. Que sea esta la primera de muchos encuentros. Sí, muchas gracias. Les decía yo, Anita es una de las grandes maestras del Brahma Kumaris y ella nos invita precisamente a esta práctica, ¿no?, de meditación, paz, relajación para la mente. Y yo tengo acá en mis manos un tríptico. Me escuchan si son tan amables. Dice meditación práctica. Cada vez son más las personas que incorporan algún tipo de meditación a su rutina diaria, ya sea como un antídoto efectivo para el estrés o como un simple método de relajación. La meditación le capacita para crear nuevas actitudes y respuestas ante los desafíos de la vida cotidiana, proporcionando a la vez un claro entendimiento espiritual de uno mismo. La meditación es el proceso de redescubrir, disfrutar y utilizar las cualidades positivas que de una forma latente ya están en nuestro interior. Para alcanzar resultados positivos y satisfactorios es preciso practicar la meditación con regularidad, al igual que lo requiere cualquier habilidad o talento. Practicando un poco cada día, pronto se convierte en un hábito natural y fácil que genera un retorno positivo en la vida con un mínimo esfuerzo. Me encantaría, Anita, que seas tú quien nos haga la invitación para acercarnos a esta práctica de la meditación en Brahma Kumaris, por favor. Muchas gracias, qué amorosa eres, gracias. Es el núcleo de todo el conocimiento que nosotros impartimos a nivel internacional en 9.000 países. y tenemos, perdón, en 160 países en 9.000 centros. Y esta habilidad que nosotros proponemos sea practicada día a día constantemente en el ser humano es tan básico ahora como respirar, porque si yo no aprendo a controlar mi mente, no puedo dirigir nada de mi vida, siempre voy a tener tropiezos. El controlar la mente quiere decir darme cuenta, estar atento, con atención, atención, atención constante, atención precisa conmigo mismo, porque la mente piensa, es su actividad, pero si tengo pensamientos ordinarios de desperdicio, voy a tener pensamientos que me van a ahogar, me van a asfixiar. Y esta cultura de paz que nosotros proponemos viene justamente de la fuente que es cada uno de nosotros. Viene de esa fuente que tenemos nosotros internamente, que está ahí, está como soterrada. Pero cuando vamos redescubriendo todo ese potencial interno, vamos dándonos cuenta que es importantísimo tener diálogos constructivos con nosotros mismos, tener la compasión de tratarnos muy bien, porque somos realmente demasiado drásticos y crueles cuando tenemos pensamientos negativos. Nos quitamos la paz y la felicidad. Anita, mil gracias. Nosotros en estos días vamos a compartir la dirección, los teléfonos a nuestros amigos oyentes. Gracias, Machita. Para realmente invitarles a esta práctica de la meditación. Me gustaría, por favor, invitarles, por ejemplo, el día sábado tenemos la yoga de la risa, que va a ser en el centro de meditación. Es en la isla San Cristóbal, 4441 y Río Coca. Es una terapia muy linda. Aprendemos a reír. La risa ya está bonito. Eso, claro. Aprendemos a reír y tenemos también los cursos de Raja Yoga a partir del lunes próximo para las personas que gusten a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y vamos a tener una conferencia el día 18 que se llama Autoestima con la doctora María Elena Palacios. Y el día 25 en la tarde, a las 3 de la tarde, con la doctora María Elena Ruiz, que nos compartirá el tema de la felicidad. Entonces, todos los temas van concatenados con lo que es el desarrollo espiritual. Mil gracias, Anita. Anita, muchas gracias, Cecilia López. Ha estado con nosotros hoy en La Rayuela. Se le agradecemos su presencia, su tiempo, su sabiduría. Y pues, como les decía hace un momento, seguiremos compartiendo más de práctica de meditación, estos temas espirituales que muy bien nos hace a todas y todos. Nos vamos a una pausa, vamos a escuchar música. Y al regreso ya está con nosotros de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA. Fuimos un impulso consentido, una decisión perfecta que me hizo sentirme más vivo. Vivimos el momento, lo vivimos, dejando una huella en la arena y de testigo el mar, dejando de pensar, solo sentir, poder tener mis brazos alrededor de ti, poder rozar tu piel y conocer a qué saben tus besos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Siempre quise enamorarte. Poco a poco forma. 1000 recuerdos que te hagan sonreír. Fuimos un par de locos que tuvimos el valor de ser honestos y así dejarnos llevar, dejando de pensar, solo sentir, poder tener mis brazos alrededor de ti, poder rozar tu piel y conocer a qué saben tus besos. Está ya nuestra próxima entrevistada y se trata de Yuridia Torres. Ella es coordinadora de ARSA. Qué gusto, Yuridia, recibirte acá en nuestras nuevas instalaciones. Estamos presumiendo a todos esto porque pues ha sido un sueño de décadas y hoy se cumple. Y para nosotros es un placer inmenso, es un honor poder recibirles ya en esta radio que... Lo que intenta ciertamente es tener una comunicación abierta con todos los sectores de la sociedad, más aún si se trata de ARSA, por ejemplo, que es una agencia que está propiciando un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vivir, una buena forma de convivencia inclusive. Eso es importante. Bienvenida nuevamente, gracias por estar acá. Gracias, un gusto estar acá nuevamente, un feliz año, los mejores deseos para ustedes y bueno, feliz también de haber sido recibida en estas nuevas instalaciones, felicitaciones, que las disfruten, están hermosas y creo que es lo que se merecen por el gran trabajo que están realizando. Gracias. Vamos a iniciar, bueno, este sería nuestro primer encuentro con ARSA y su representante principal, ¿no? Yuridia. Iniciamos este año, el 2020, sin lugar a dudas, trae muchos retos, muchas expectativas en todos los sectores, ¿no? ¿Cuál es el de ustedes? ¿Qué han pensado hacer para el 2020? Queríamos un poco compartir los resultados brevemente del año 2019. Fue un año de muchos logros, también de mucho aprendizaje, obviamente, porque la agencia vivió también alguna situación de transición con nuestras autoridades, etcétera, de cambios. Pero bueno, estamos acá, estamos trabajando y tuvimos muy buenos resultados. Realizamos controles, vigilancias, verificamos muchos productos que lamentablemente estaban mal en el mercado. Pudimos evitar que sean consumidos, usados por la población. Y con eso nos sentimos también más comprometidos para seguir trabajando, ¿no? En ese sentido, para el 2020 tenemos muchos proyectos importantes. Entre ellos me permito rescatar la calificación por la Organización Panamericana de la Salud, que queremos ser una agencia de reconocimiento internacional. Tenemos el reto de pasar esta auditoría en este año. para con eso poder homologar muchas situaciones con otros países de la región, ¿no? Y ese reconocimiento pues también nos va a permitir fortalecer nuestros procesos, saber que lo estamos haciendo bien y en un mejoramiento continuo. Ese es nuestro principal reto este año. Adicional, tenemos pues que continuar con el tema de capacitaciones, que cada vez la demanda es mayor. Y que nosotros encantado de realizarlo. Siempre estas capacitaciones gratuitas a manipuladores de alimentos, a dispensadores de medicamentos, a aquellos que fabrican cosméticos, por ejemplo, también. Y seguimos con el tema de capacitaciones. En este ámbito también seguimos con el tema de calificación de restaurantes que cumplen con un estándar de condiciones higiénico-sanitarias y que el año anterior pues calificamos muchos en Quito, ¿no? A nivel nacional muchísimos más. En este año queremos seguirles invitando a los restaurantes que obtengan esta calificación, que es un reconocimiento, para que estén seguros pues de los servicios que ofrecen. ¿Tenemos algún registro en números, alguna estadística que nos permita ver realmente un después, digamos, después de su labor, ¿no? Porque en realidad nosotros hemos seguido los pasos de ustedes y este tema de las capacitaciones ha sido fundamental. Uh-huh. Sin embargo, de eso creo que sí es importante un poquito, si pudiéramos hacerlo ahora o pues sí, sí. Tener algún dato, un poco para que nuestro público tenga más claro qué pasa con ARSA, cuál es realmente su logro, ¿no es cierto? Ok, sí, haciendo un comparativo, que es lo que debemos hacer para evaluarnos justamente, en el 2018 capacitamos a cerca de 10.000 personas en Quito, en el Distrito Metropolitano, en la Coordinación Zona 9. Mientras que en el año 2019, pues superamos los 13.000 capacitados. Entonces es un porcentaje que va subiendo, vamos capacitando y la gente le gusta. Eso te cuento, Bachita, porque la gente se siente incluida, se siente que tiene su certificado de capacitación y le gusta estar aprendiendo. Entonces, eso es lo más importante para nosotros, más que una cifra, el saber que tenemos esa demanda, que la gente está preocupada por mejorar, que quiere conocer, que quiere saber cómo tiene que hacer las cosas de mejor manera, y creo que eso es lo principal. Tú acabas de decir esto, la gente se siente bien y quiere ser parte de la capacitación y tener un título. Yo creo que todos los seres humanos queremos que nuestra autoestima pues esté alta, ¿no? Que tenga una vara muy alta. Y yo creo que lo que ustedes hacen es fundamentalmente eso. Es decir, devolver o un poco incrementar la autoestima en las personas. Y eso es fundamental, o sea, para cualquier actividad, ¿no? Sí, sí, sin duda, y también lo realizamos cuando hacemos una visita, porque nuestra visita no es usted está mal, tiene que cerrar o lo que sea, ¿no? O su producto está mal y ya no lo puede comer. Nuestra visita es con el afán de decirle, usted está realizando esto, sígalo haciendo, pero tiene que mejorar esto. Y la gente, claro, se siente contenta y feliz y dice, gracias, porque yo pensé que me venían a cerrar mi establecimiento. Más bien, gracias porque esto no lo sabía y lo voy a hacer, y lo voy a hacer de inmediato, y lo hacen. Entonces, qué gratificante es eso, ver las mejoras que hacen y que sin duda va a influir en sus ventas, en sus servicios, etcétera, y va a conllevar a la final a la salud de la gente, que así es lo que nosotros verificamos, precautelamos. Yo estoy recordando que para finalizar el año anterior tuvimos un encuentro con ustedes y ya estaban realmente, era fines de noviembre, estaban en plena campaña para la cuestión de los licores y uh-huh. la comida, porque venían las fiestas y eso era una locura. Sí, sí, sí. Estaba yo como un poco atenta a saber por noticias, en fin, qué pasó. Qué maravilla, porque realmente se hizo un trabajo espectacular. De hecho, no hemos tenido que lamentar desgracias, ¿no? Sí, sí, en buena hora y no hemos tenido ninguna desgracia que lamentar, no hemos tenido ningún evento masivo de intoxicación a nivel nacional, incluso en Quito también nos pudimos descansar tranquilos el feriado, porque siempre estamos con un equipo de alerta para cualquier situación, pero no existió. Entonces, eso nos da la tranquilidad y, bueno, nos dice que estamos de alguna forma haciendo bien las cosas y tenemos que seguirlo haciendo. Tal vez quisieras comunicarnos algo más. ¿Hay más información? Pues sí, estamos un poco para eso. Nos interesa el trabajo de ustedes, nos interesa el trabajo de los ministerios, del Ministerio de Salud Pública. de lo que están haciendo nuestros emprendedores, nuestros gestores, es decir, para eso estamos. Gracias. Te escuchamos. Sí, bueno, aprovechando esta época del año que estamos iniciando el año, quisiera comentarles de los turnos de farmacia de las que tienen que cumplir las farmacias, valga la redundancia. Está emitido el cronograma por parte de ARSA. Está dispuesto ya ese cronograma que se debe cumplir. De hecho, está en nuestra página web www.controlsanitario.gov.es. También está en nuestra aplicación ARSA Móvil, a disponibilidad de toda la población para que puedan verificar a qué farmacia acudir. Entonces quería aprovechar para informar eso, que está dispuesto el cronograma y que estamos verificando que las farmacias cumplan con este cronograma, ¿no? Además del realizamos muchas más actividades también, estamos haciendo muchas auditorías, por ejemplo, de seguimiento de buenas prácticas de manufactura, laboratorios farmacéuticos, el seguimiento a la certificación de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte de medicamentos en distribuidoras farmacéuticas que deben cumplir, en su mayoría están certificadas. Así que estamos realizando eso también con el plan que ya tenemos listo y que hemos arrancado. Las visitas que son frecuentes a los establecimientos de sujetos a vigilancia y control por parte nuestra, y el tema de farmacovigilancia, que lo seguimos realizando y fortaleciendo cada vez más. Tenemos todos los comités de farmacovigilancia en el Distrito Metropolitano de Quito, con los hospitales y unidades de salud conformadas. Así que el reto es este año seguir manteniendo lo logrado, mejorar por supuesto, y certificarnos como una agencia de referencia, como le decía inicialmente. Sin duda lo van a lograr. Y aquí estamos para empujar también este proyecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esta mañana con nosotros, amigas y amigos, Yuridia Torres, coordinadora zonal 9 de ARSA, Agencia de Regulación Sanitaria del Ecuador. Nos vamos a una pausa.